Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 90, o Sura 90, la ciudad. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de la primera aleya o verso. Consta de 20 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por esta ciudad, la Meca, en la que tú, oh Muhammad, habitas, y juro por el padre Adán y por sus hijos, toda su descendencia, que por cierto, creamos al hombre, y éste deberá soportar las adversidades en esta vida y en la otra. ¿Acaso piensa que nadie podrá contra él? Dice: he derrochado una gran fortuna para satisfacer mis pasiones. ¿Acaso cree que nadie le ha visto? Por el contrario, Alá tiene registradas todas sus obras. Le hemos dotado de dos ojos, de una lengua y dos labios, y le aclaramos los dos senderos, el del bien y el del mal. Pero nunca realizó una gran obra. ¿Y qué te hará comprender qué es una gran obra? Es liberar a un esclavo y alimentar en días de hambre al pariente huérfano o al pobre desvalido. Por cierto, que los creyentes que obran rectamente se recomiendan mutuamente ser pacientes con lo que Alá ha decretado y ser misericordiosos con el prójimo. Estos son los bienaventurados. Y quienes no crean en nuestros signos serán los condenados al fuego, y el fuego del infierno les cercará.